te acompañamos, no te distraemos. Así son las mañanas, Veracruz. Never, never gonna lose your love. La canción es de Ekma. Excelente canción para comenzar estas mañanas, Veracruz, de hoy jueves 28 de octubre. Nunca, pero nunca jamás voy a perder tu amor. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Escuchan Veracruz Estéreo 91.1 desde el Eje Cafetero. y también en www.veracruzestereo.com. A propósito del eje cafetero en la ciudad de Pereira, la mañana va a estar soleada hoy jueves. Claro que por la tarde ya habrá posibilidades de lluvia. En este momento en la ciudad de Pereira, 18 grados centígrados. En la ciudad de Manizales también habrá una mañana soleada, aunque en la tarde hay posibilidades de lluvia. Y en este momento hay 14 grados centígrados. Y en Armenia, sí está un poquito nublado, aunque a las 11 de la mañana más o menos estará saliendo el sol por un ratico. Y en la tarde también habrá posibilidades de lluvia, 18 grados centígrados, en la ciudad de Armenia. Dirige Gustavo Roldán, John Jairo Muñoz, con ustedes. Mañanas Veracruz. Bueno, les hago una invitación importante porque este sábado 30 de octubre la fiesta de Halloween será en Pradera Suchivar, con los Rebobinados tocando en vivo los mejores clásicos en inglés y en español. Se premiará a los mejores disfraces individuales y en grupo. Haz tus reservas para la fiesta de Halloween este sábado en Pradera Suchivar al 317-506-4435. 317-564-4435. Pradera Suchivar en la Pradera Dos Quebradas, calle 21-19-118. Este sábado 30, Rebobinados en vivo en Pradera Suchivar. Y bueno, como es de conocimiento general, debido a la implementación de la ley seca para el domingo 31, el evento de Halloween con los de Veracruz, Kraken Aterciopelados y Rebobinados, se ha tenido que aplazar. Este evento se pospone para noviembre, pero ya no será el evento de Halloween, sino del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el eje cafetero. Pendientes. Hoy jueves, porque les estaremos suministrando la fecha en que se realizará en Prestige el evento con los de Veracruz, con Kraken Aterciopelados y Rebobinados. Por supuesto que estaremos en este evento y la vamos a pasar, pero muy bien. Ahora sí, vamos con música. Estas son las Mañanas Veracruz. A las 10 viene Maratones de Música con Tavo Roldán. A las 12 del día, Obando estará con En Pausa. Y a las 2 de la tarde, Contacto Directo con Mauricio Cardona. Así que relax. Relax, don't do it when you wanna go to it. Relax, don't do it when you wanna come home. Relax, don't do it when you wanna suck it to it. cualquier parte del eje cafetero, donde quieras ir. Sintonízanos en 91.1. En 91.1. Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo. Making mistakes is a part of life's impact. imperfections, one of the years. Is it so wrong to be human after all? Una canción de la agrupación Level 42, el tema Something About You. 7 de la mañana, 21 minutos. Así cantaba el rey Elvis Presley, el primer rey de la música. Notas de música precisamente a esta hora en Mañanas Veracruz. El día 28 de octubre del año 1957, es decir, hace 64 años, luego de una presentación en el auditorio Pan Pacific de Los Ángeles en los Estados Unidos, la policía le ordenó a Elvis Presley que a él no se le permitía mover sus caderas en el escenario. Además, la prensa local tituló en sus encabezados que Elvis debería limpiar su show. Al día siguiente, la policía filmó todo el show para analizar a ver si sí había seguido sus recomendaciones. Así era la cuestión hace 64 años cuando surgía el rock and roll. Mucha gente se alarmaba por cosas que obviamente ahora son muy comunes. A Elvis Presley no se le permitía mover sus caderas. A propósito de mover sus caderas, ayer muchos memes porque resulta que Falcao le hizo un gol al Barcelona. Con ese gol, el Rayo Vallecano le ganó al Barcelona 1-0. Y Falcao le hizo una jugada a Gerard Piqué, el esposo de Shakira, y decían pues que nunca Shakira lo había puesto a bailar a Piqué como lo hizo Falcao ayer. No somos una emisora más, somos la estación que llegó para acompañarte a donde vayas. Estás con Las Mañanas Veracruz por 91.1 y veracruzestereo.com. 7 de la mañana, 23 minutos. Estas son Las Mañanas Veracruz. Tiempo soleado, mañana soleada en el eje cafetero. Y ahora vamos con Greg Kimban. Escuchan Veracruz Estéreo 91.1, siempre clásicos. Sit down. We watch the shows, we watch the stars on videos for hours and hours. We hardly need to use our ears. Our music changes through the year. Let's hope you never leave a friend. Like all good things, on you it depends. So stick around, 'cause we might miss you. When we grow tired of all this vision, you had the time, you had the power, you've yet to have your finest hour. Radio, all we hear is Radio Gaga, Radio Goo Goo, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Goo Goo, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español.

Are you living right or basing and chasing that kryptonite? Racist, communist, stereotype this. Are you on the list? This split. Go and get gone. We don't need you. Do unto others as you would have them do unto you. See? So, get it right, get tight, fight for the right. Do you see the right? Es la agrupación Snap con Do You See The Light. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Estas son las Mañanas Veracruz. Las Mañanas Veracruz. La mejor opción para acompañar tus mañanas de una manera novedosa, diferente, ágil y divertida. Más música y notas cortas hacen de las Mañanas Veracruz su mejor compañía. 7 de la mañana, 42 minutos. Mañanas Veracruz por Veracruz Estéreo 91.1. Recuerden que estamos en el eje cafetero y en el mundo nos pueden escuchar en cualquier lugar del universo en www.veracruzestereo.com. Tendencias en Colombia, ¿de qué se habla en este momento en las diferentes redes sociales? La tendencia número uno es Día sin IVA. Hoy es el Día sin IVA, ¿no? A ver, ¿qué otra tendencia? Otra tendencia en Colombia es Falcao. Se habla mucho de Falcao porque Radamel Falcao anota el gol de la victoria del Rayo Vallecano ante Barcelona desde el año 2002. El Rayo Vallecano, este sencillo equipo español, no le ganaba al Barcelona. O más bien, desde el 2002 el Barcelona no perdía con este humilde equipo. Otra tendencia es precisamente Barcelona. Otra tendencia en Colombia, en las diferentes redes sociales, es Koeman. Después de la derrota ayer del Barcelona ante el Rayo Vallecano, el técnico del Barcelona sale. A ver qué otra tendencia. Rayo es tendencia también. Tigre es tendencia, refiriéndose a Falcao. Otra tendencia es Xavi. O Xavi, más bien, Xavi. Última hora, esta es de hace 4 horas. Última hora, Xavi Hernández y el Fútbol Club Barcelona han llegado a un acuerdo para que el Egarense sea el próximo técnico del primer equipo. Ah, bueno, es posible que este excelente exjugador del Barcelona y de la selección española pues llegue al primer lugar, al primer cargo como técnico en Barcelona en reemplazo de Koeman. Bueno, tendencias a esta hora en las diferentes redes sociales. Bueno, otra tendencia es Halloween, porque se aproxima el Halloween el próximo domingo. La fiesta que es una fiesta que se ha generalizado en todo el mundo. Y bueno, que esperamos que aquí en el eje cafetero pues tengan una celebración en completa calma. La información y las notas para empezar, entérate de esto. Las tiene Mañanas Veracruz. Exactamente lo que suponía. Bueno, la canción más importante de Cardigans, la que los identifica, ha sido el tema Loveful. Pero aquí los tenemos también con esta excelente canción que se llama Erase and Rewind. En Mañanas Veracruz. Clásico siempre. cafetero. Escuchas. Veracruz Estéreo 91.1 91.1 FM. Noticias, amigos.